y las manos bien arriba haciendo palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. Sigue. Claudi DJ in the mix.